Y hoy lunes nos comunicamos con Adrián Ravier, doctor en economía, para saber cómo anda por estos días y en plena pandemia la economía nuestra de todos los días, de la que algo se habla, pero no tanto. No tanto como en otras épocas, claro. Adrián, buen día. Marcelo Tiñano te saluda. Hola, un placer estar de vuelta en el programa. Te llamábamos para consultarte y poder entender cómo está la economía hoy en esta Argentina en mitad de la pandemia. Bueno, la situación me parece que es crítica, me parece que no sorprendo a nadie si decimos que, además de la cuestión sanitaria que preocupa, porque empieza a haber cada vez más contagiados y sumamos muertos, si bien es bastante leve en comparación con otros países, hay dudas respecto de si realmente estamos midiendo bien, porque la cantidad de contagiados es realmente muy baja, pero también la cantidad de análisis comparado con otros países, en realidad, en cantidad, digamos, en relación a los millones de habitantes, es muy bajo y eso abre dudas desde el punto de vista sanitario. Pero desde el punto de vista económico, me parece que ya la situación se está agravando. Ya la cadena de pagos está cortada, hay muchos cheques rechazados en todos los bancos. Son datos que preocupan porque las empresas no están facturando, no tienen ingresos. Como pueden, están pagando salarios, están pagando alquileres, están pagando impuestos, pero la situación se va agravando mes a mes. La cuarentena parece que se va estirando, por lo menos ahora hasta el 26 de abril, pero seguramente va a continuar. Y va a continuar justo en un mes, o sea, la duda de si va a continuar o no, un poco se disipa porque a partir de mayo es el mes que generalmente hay mayor cantidad de gente engripada y la situación se complicaría mucho desde lo sanitario, entonces uno asume que va a continuar y ya las empresas que hacen un esfuerzo enorme por sostener los pagos de sus compromisos en estos meses sin ingresos, ya para mayo, junio, bueno, la situación las está empujando a una presión en la cual se empiezan a preguntar si cerrar las puertas, se empiezan a preguntar de dónde obtener crédito para poder asumir los compromisos cuando la situación es tan complicada. Entonces ahí se abre todo una serie de consultas al gobierno de cómo va a continuar esto y las respuestas no llegan o llegan bastante confusas y eso creo que es un problema. Cuando uno abre una cuarentena, tiene que saber cuándo empieza, cuándo termina, tiene que saber que el costo económico de sostenerla es muy alto y ahí la situación creo que nos preocupa a todos. Obviamente en todo el mundo pasa lo mismo, pero acá está agravado ahora por el tema del default de la deuda. Se habla de default técnico, pero la realidad es que ya se están suspendiendo los pagos de intereses de deuda. Guzmán presentó una propuesta que acaba de ser rechazada el día de hoy por los acreedores, grupos más importantes. Una propuesta que también abre dudas respecto de la política económica, porque el gobierno no hace ningún esfuerzo fiscal por garantizar que los acreedores, cumplidos un plazo, van a poder cobrarse la deuda. Bueno, claramente Argentina va a tener dificultades para salir del pozo en el que está entrando. Cuando dijiste recién, hay que hacer una estimación una vez que uno entra, ¿no? Porque esta cuestión de cerrar de pronto la economía, digo, bajar las persianas, cerrar puertas, nadie compra, nadie vende, hay que hacer una estimación de cuál va a ser el resultado de esa determinación. ¿Vos crees que el gobierno no hizo esa cuenta? No hizo muchas cosas que debería haber hecho. Digo, a juzgar por lo que se dice por estas horas, es la preocupación de muchos pidiendo por favor que le dejen abrir el negocio. Bueno, yo escribí una nota en Infobae en marzo, a mitad de marzo más o menos, que creo que el título refleja lo que sigo pensando. Y es esto de que el exclusivo foco en lo sanitario olvida por completo el foco en la economía. Me parece que el gobierno está escuchando expertos sanitarios y está muy bien, pero me parece que está ignorando por completo lo que la política sanitaria está generando en la economía. Hay un costo económico y social enorme y la gran preocupación es que la cura sea peor que la enfermedad. Me parece que la cuarentena se justifica para aplanar la curva, que todavía no está claro si la va a aplanar, porque el caso más extremo, digamos, nosotros, en Argentina estamos entrando en la pandemia, y en un momento en el cual la presión por abandonar la cuarentena es muy grande. Entonces, si nosotros abandonamos la cuarentena ahora, y digo abril o digo mayo, tranquilamente Argentina puede tener un pico de contagios y muertos en mayo, junio, que haga que la situación sea realmente muy grave. Entonces un médico dirá, bueno, continuamos la pandemia hasta la primavera, pero eso no la tiene cuarentena. Pero eso no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo, porque realmente, económica y socialmente, de nuevo, insisto que el remedio es peor que la enfermedad. Por eso digo que me parece que la situación es mucho más grave que lo que por ahora estamos asumiendo, y el costo lo vamos a ir viendo en lo inmediato. Yo no quiero hablar de lo sanitario, pues no es mi especialidad, pero creo que el llamado de los economistas a considerar los costos económicos de todo esto sí es relevante. Y ahí es donde justamente hoy saqué una nota en El Cronista sobre la mala praxis de Guzmán, que es un poco lo que más me preocupa, porque el gobierno tuvo chances, digamos, desde que asumió el 10 de diciembre del año pasado, de arreglar el tema de la deuda. Los acreedores estaban muy dispuestos a aceptar quitas de capital por ahí de un 20%, postergación del plazo de pago de intereses por 2 años, incluso 3 años, siempre que hubiera un plan económico donde se plantearan las reformas urgentes, imprescindibles, estructurales que Argentina viene postergando. Pero bueno, el gobierno va por otro lado. El gobierno claramente está repudiando la deuda, está dando claras señales de que no la va a pagar. El nuevo mensaje de Guzmán dice eso mismo, patean los pagos de intereses para cuando llegue el gobierno posterior. Está bien que uno pueda suponer que la situación económica es imposible el pago, pero decirle a los acreedores no les vamos a pagar y además no vamos a hacer nada para que dentro de 4 años vayan a cobrar, lleva a los acreedores a ir al litigio hoy, digamos. Y esa situación preocupa, porque cuando veamos que la pandemia terminó y veamos que Estados Unidos, Europa, los países vecinos tuvieron una crisis en B de la que se van recuperando, Argentina va a tener una crisis en L, en la cual va a caer en un profundo, una pobreza extrema. Estoy hablando de una pobreza del 50%, una hiperinflación con inflación de 3 dígitos y acelerándose, digamos. Estamos en una situación realmente catastrófica que la gente todavía no lo ve, porque hay tranquilidad por esto de quedarse en casa y ver cómo me sostengo, y por ahora no se han visto los costos de lo que viene, pero realmente los economistas estamos muy preocupados, y yo creo que hay consenso en esto, en un escenario de inflación en alza, de desempleo, de pobreza extrema. Ojalá me equivoque, pero los saqueos van a ser algo bastante posible en el Gran Buenos Aires, en el conurbano. Creo que la situación es grave, y en gran parte por la mala praxis de Guzmán de no haber trabajado la cuestión fiscal, que nos lleva hoy sin crédito, sin posibilidad de aumentar impuestos, sin posibilidad de bajar el gasto, a una situación donde todo se resuelve monetizando el déficit, y esos agregados monetarios que están aumentando en niveles muy, muy altos, en estos meses, van a ir a una inflación que realmente va a empobrecer mucho a la Argentina. En los últimos días dijo Guzmán que era imposible ajustar. Y eso sabe lo que significa. No vamos a bajar un solo peso en ninguno de los renglones. ¿Vos crees que hubo también alguna decisión política respecto de esto, más allá de lo que vos planteás respecto de Guzmán y su mala praxis? ¿No se pudo, no se quiso, no se supo? Bueno, acá siempre es lo mismo, ¿no? Uno apunta al responsable de la cartera de economía, que en este caso es Guzmán, pero por supuesto que también abarca al presidente y también a lo argentino, ¿no? Porque en la medida que el argentino elige un gobierno que no propone otra cosa que aumentar el gasto, de hecho las propuestas de Alberto Fernández en campaña eran remedios gratuitos para todo, bueno, una gran cantidad de propuestas que todas implicaban más gasto y en ningún caso menos, digamos, más digamos, equilibrio fiscal. Ese desequilibrio fiscal te conduce a este tipo de situaciones. El rol del economista es bastante ingrato, porque tenemos que dar la mala noticia de que lo que están proponiendo desde la política no se puede hacer, y creo que es Guzmán el que se tiene que sentar con el presidente, porque es el que sabe de economía, y tiene que sentarse con el presidente a decirle esto que están haciendo no termina bien. El mismo problema que tuvo en su momento Macri cuando se sentó con sus ministros y hablaban de un gradualismo eterno donde los problemas no se resolvían. Acá me parece que hay que terminar con resolver lo urgente y dejar siempre lo importante para otro momento. Y bueno, ahí estamos. Yo creo que el problema es grave en la medida que el responsable del área económica no plantea los límites de la economía a lo que se plantea desde la política. Por eso creo que hay que caer en manos de, en su momento, bueno, de los distintos ministros que hemos tenido. Todos han planteado una cosa desde el lugar del analista, y cuando han llegado a la política han abandonado las mismas críticas. Esto aplica incluso a Axel Kicillof. Yo recuerdo, Axel Kicillof fue profesor mío en la Universidad de Buenos Aires, y yo me acuerdo que antes de ser parte de 2010 del gobierno de kirchnerista, él planteaba toda la poca transparencia del INDEC en todos los informes que escribía en la UCA, y un día después de que fue gobierno, esos mismos informes desaparecieron de la web y jamás volvió a mencionar el tema, y hasta defendió las estadísticas que el propio organismo generaba. Y eso es un poco lo que estoy diciendo, ¿no? El claro. Propio Duhovne, antes de ser parte del gobierno de Macri, hablaba de la importancia de ir al equilibrio fiscal. Sí, sí. Y apenas asumió, planteó que había que ir de a poquito, que no había espacio para mayores ajustes. Generó un endeudamiento extraordinario para no hacer los ajustes que había que hacer. Y finalmente tenemos las consecuencias que tenemos. Yo creo que siempre que la gente escucha a un economista tiene que mirar dónde está parado ese economista, si es parte de un partido político, si es parte del gobierno, porque los intereses creados muchas veces modifican las opiniones de la gente, lamentablemente, y ahí es donde se va perdiendo el análisis serio y pasamos a un análisis, digamos, sesgado por la posición que tienen. Me parece que el ajuste fiscal es la única alternativa que tiene la Argentina para evitar la hiperinflación a la que vamos. Y es la única cosa que el gobierno no está dispuesto a hacer. Sí, parecería, pero no por la pandemia principio. Solamente, porque en este contexto está claro que no hay margen. Pero, digamos, Guzmán desde el día uno dejó en claro que no había margen para corregir el déficit fiscal que recibía, y que lo único que iban a hacer era dejar de pagar intereses y una fuerte quita de capital. Dijo que iba a hacer historia con su tratamiento de la deuda, y hoy estamos en las puertas de un default que van a complicar mucho el sendero de recuperación de Argentina una vez que la pandemia quede atrás. Yo estoy mirando al día después, no estoy mirando el contexto actual. Pero claramente ahora la Argentina no tiene mucho margen para esto, pero cuando termine la pandemia, la Argentina va a encontrarse en una situación de inflación extrema, pobreza extrema, sin acceso a crédito, con empresas muy lastimadas, prácticamente quebradas, y creer que emitiendo papelitos vamos a poder empapelar la Argentina y salir de una crisis producto de un crédito de una moneda que nadie quiere, me parece una mala solución económica, y me parece muy irresponsable que un economista lo niegue. Digamos, esto es el ABC de la economía. ¿Vos decís la que emisión eso de moneda, de una moneda que nadie demanda, no soluciona nada? La hiper y el aumento de la pobreza, ¿vos los planteás como inexorables? Bueno, sí, la verdad que a esta altura, habría que definir qué es hiperinflación. Hay economistas que dicen que es 50%. Yo creo que la inflación en tres dígitos ya es prácticamente un hecho. Podría haber una vuelta, digamos, si hubiera alguna posibilidad de acuerdo, ¿no? Que acaba, como decía al principio, los acreedores acaban de rechazar la propuesta de Guzmán. Si Guzmán generara un cambio de propuesta. A ver, vamos a tocar un minuto el tema de la deuda para entender cómo Argentina puede evitar este desastre. A ver, tendría que cambiar completamente lo que este gobierno viene haciendo y todo lo que dice que va a hacer también. Si ustedes recuerdan el gobierno de Menem, que en el 1989-1991 vivió una hiperinflación muy grande, llegó al 5.000% anual. En el 91, el mismo gobierno abandona todas las políticas populistas de campaña e implementa un plan sobre la base de la Fundación Mediterránea basado en privatizaciones, economía abierta, convertibilidad, que terminó con la hiperinflación y logró que la economía crezca los siguientes 8 años al 5% anual promedio. 5, 6, 7, 8% anual por año, ¿no? La economía iba creciendo. Bueno, ¿qué pasó? Un gobierno populista abandonó políticas populistas. Obviamente nunca dejó de aumentar el gasto en ninguno de los años en que fue gobierno, pero un cambio completo, dramático de la política económica. Yo creo que los acreedores están pidiendo hoy una reforma previsional que cambie el tema jubilatorio, que está cambiando en todo el mundo, de estirar la edad jubilatoria para tener un ahorro fiscal. Tiene que cambiar la cuestión impositiva porque las empresas están ahogadas, no pueden pagar los impuestos que se les exige. Entonces vamos a una economía con enorme evasión impositiva. Tiene que haber una reforma laboral porque realmente es muy difícil para las empresas contratar gente con estas leyes laborales que por las que el sindicalismo presionó tanto y que realmente complican tanto a las empresas. Bueno, si esas tres reformas se llevan adelante, entonces el acreedor puede llegar a aceptar una quita de capital, incluso esperar para el pago de intereses, sabiendo que cumplido un plazo, 2, 3 años, van a empezar a cobrar los intereses de lo que se les promete. Pero hoy la propuesta de Guzmán básicamente dice, les vamos a quitar capital, la quita de capital ha sido baja igualmente, ¿no? No les vamos a pagar intereses prácticamente por todo nuestro gobierno, y cuando venga el otro gobierno se les va a pagar intereses de esa deuda cuya quita de capital fue pequeña. El acreedor, lo que se le está diciendo al acreedor es, acepten que estos bonos de hoy no se los vamos a pagar, agarren estos bonos nuevos, que en 4 años les volvemos a defaultear, porque Argentina no va a estar en posibilidad. Entonces el acreedor pierde 4 años de litigio, demora mucho recobrar el capital con el cual, bueno, que le prestó a la Argentina, y la realidad es que en esos 4 años no solo no vio nada, sino que perdió el tiempo, porque vamos a un nuevo default en 4 años. ¿Qué posibilidades tiene la Argentina en 4 años de pagar realmente eso que Guzmán está prometiendo hoy? Realmente es prácticamente nulo si la política económica no hace ningún esfuerzo fiscal para poder pagar esa deuda. Para que Argentina pague deuda tiene que tener un equilibrio fiscal, y más que equilibrio fiscal tiene que tener un superávit fiscal de 4 puntos del PBI. De esa manera se pueden pagar los intereses. ¿Qué posibilidades tiene Guzmán de ir a un superávit fiscal primario de 4 puntos del PBI si no plantea ninguna política económica que fomente el crecimiento económico, que fomente la actividad, que genere crédito? Bueno, pero por otro lado, que recupere la estabilidad monetaria, etcétera. Pero por otro lado, no se sabe cuál es el plan económico. Debería plantearlo. Bueno, es el plan económico que la Argentina ha practicado tantas veces, de una economía para adentro. Hoy ya dijo Guzmán que su plan económico no cuenta con crédito externo, es una economía cerrada, donde se trata de tratar de fomentar el consumo a través de ponerle plata en el bolsillo a la gente, que es lo que Alberto Fernández dijo en campaña. Fénix otra vez. Lo cual abre un proceso de creación de dinero, de un dinero que nadie quiere, como decía al principio. Y acá lo que preocupa es qué va a pasar con la demanda de dinero. O sea, ya vimos que si yo les decía hace 3 semanas que el dólar iba a estar en 100 pesos, como el blue, muchos les parecía bastante difícil, que no lo veían. Hoy ya es un hecho. O sea, el blue ya superó los 100 pesos cuando estaban en valores muy inferiores hace 2 meses. El dólar va a seguir subiendo, y en la medida que pase eso, la gente no va a renovar sus plazos fijos y va a querer dolarizar sus ahorros o su dinero para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Y eso va a ir presionando cada vez más al gobierno, de que no puede seguir emitiendo dinero si no quiere ir a una hiperinflación. Y el escenario de hiperinflación ya sabemos que es muy costoso, ¿no? En términos de pobreza, en términos de toda la cuestión social. E insisto, yo no sé si no es más grave una hiperinflación que el problema sanitario que estamos viviendo. Me parece que estamos tirando mucha leña a un fuego que claramente complicó al mundo, pero Argentina se está generando problemas extras que lamentablemente la van a sumergir en una de las crisis más grandes de nuestra historia. Bien, el panorama no es para nada alentador, y de alguna manera me parece que los argentinos estamos como con esa cosa de qué peor nos puede ir, qué más nos puede pasar. Pero si planteas esto en estos términos de una hiper y de un aumento de la pobreza en la Argentina, creo que inexorablemente vamos contra una muralla, ¿no? Bueno, la inflación es una suba en el costo de vida. Entonces, si la canasta que uno mira desde la canasta de bienes, ¿no? Que uno mira para ver cuánta gente puede comprar esa canasta mínima de subsistencia para no ser pobre. Decimos que se encarece, y se encarece a tasas del 100% anual, con ingresos fijos, ¿no? Está costando mucho, ya ni se habla de ningún tipo de ajuste salarial, ni en el sector público ni en el sector privado. O sea, con suerte los salarios se mantienen al nivel que estaban, la pérdida de poder adquisitivo es general, sí, y la pobreza es creciente. Algunos se han reducido también, claro. Claro, o sea, el punto es, si vos ganabas, no sé, 50 mil pesos y hoy ganás 40 mil, por supuesto, nominalmente estás ganando menos, pero si vos ganabas 50 mil y hoy por algún aumento ganás 60 mil pesos, ese aumento del 20% no compensa para nada la suba de los precios. Entonces, tu situación, por más que nominalmente estés ganando un poco más, en términos reales, digamos, la pérdida económica sigue siendo más, sí, sí. Fenomenal, aún con aumentos nominales. Lo que pasa es que el argentino sigue teniendo ilusión monetaria. Se sigue pensando mejor cuando su salario aumenta nominalmente y no es consciente, en muchos casos, que nuestro dinero se está derritiendo en nuestros bolsillos, por más que lo tengamos. La situación es terrible. Realmente mi preocupación es muy grande. Y bueno, ahí es donde muchos que quieren escuchar noticias buenas, la verdad que desde lo sanitario la situación creo que se va a ir agravando y desde lo económico se va a ir agravando mucho más. Lamentablemente, a ver, yo soy un tipo bastante optimista en la vida, pero el análisis objetivo que uno hace de la economía argentina nos lleva a un pesimismo muy grande y creo que esto hay que decirlo muy claro porque las medidas para evitarlo hay que tomarlas hoy. Y ahí es donde Argentina tiene que cambiar. O sea, no podemos creer que porque aumentamos el salario mínimo la gente gana más dinero. O sea, el salario mínimo genera desempleo en todas partes del mundo, lo enseñamos todos los economistas en el aula, y es una mala idea. La legislación laboral, lamentablemente, hace que las empresas contraten mucha menos gente de la que podrían y dejan a mucha gente en la economía informal, y de esa gente nos olvidamos, digamos. Creo que la reforma laboral es fundamental. Y después, por el lado de los impuestos, seguimos aniquilando al emprendedor, que es del que necesitamos para innovar, para crear, para tratar de sacar a la Argentina de la situación en la que estamos desde hace décadas. Necesitamos el motor del emprendedor, y el emprendedor lo estamos aniquilando a impuestos, además del contexto inflacionario, con crisis política y demás. No estoy hablando de política, que no es mi área, pero uno puede suponer también que en cualquier momento puede haber dentro del propio gobierno oficialista una división donde Cristina Kirchner, de alguna manera, haga una crítica a Alberto Fernández, se va a abrir una grieta política que se va a sumar a la sanitaria y a la económica. Eso te lo dejo para que lo hablen con algún experto en política, ¿no? Pero yo creo que la situación política va a agravar aún más lo económico también, y estamos de nuevo en un escenario muy, muy complejo. Bueno, pero ahí está la cuestión política que sumás a esta charla, me parece que es lo que no ha podido hacer Alberto Fernández, ¿no? Digamos, no poder bueno, por hacer... ahora lo lleva bastante bien. De hecho, no ha habido voces de división, digamos, en el gobierno mientras dure la pandemia. El problema va a ser, creo yo, el día después. Yo creo que nadie quiere lanzar más fuego a un problema que observamos. Pero la verdad que yo creo que mi rol como economista y analista, sin ninguna vinculación con ningún partido político, sin ser parte del gobierno y demás, está en llamar la atención a la gente de que realmente, si no hacemos algo urgente y evitamos el default para empezar, después no vamos a tener el crédito que necesitamos para salir de la situación apremiante a la que vamos. Y una Argentina sin crédito, aislada del mundo, con inflación alarmante y pobreza alarmante, realmente no le va a quedar otra más que esperar al próximo gobierno para ver si enderezamos el camino generando otro tipo de confianza. Lamentablemente, el escenario es muy negro. Y creo que hay que decirlo, por más que después recibo críticas, ¿no? De por qué presento este escenario. Yo creo que es el escenario que veo, y lamentablemente se están haciendo las cosas mal. Desde lo económico, por supuesto, bueno, desde lo sanitario se lo dejo a la gente que se ocupa del tema de la salud, que claramente también hay divisiones. Hay gente que cree que realmente se está exagerando con la cuarentena y el costo económico es innecesario. Sí. Eso yo no lo sé, no lo puedo asegurar, pero sin duda que el costo económico es muy alto, eso, de eso no hay duda. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguramente volveremos en otra oportunidad para evaluar esto y a ver si es cierto que hay posibilidades de tomar mejores decisiones para que los argentinos estemos un poco mejor y no tan mal como lo estamos por estas horas. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Y era Adrián Ravier, doctor en economía, con nosotros aquí en Libertad.